Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Rivera, 22. Llevaba en una bolsa el caminante Don Tiempo, y según dicen las viejas, por uno de los agujeros asomaba la cabeza con los ojos como tejos, igual que un pájaro chúcaro, el negrito el pastoreo. Dicen que en aquella estancia lo cambiaron por un perro, que era un grano de pimienta la cabecita del negro. Tenía los dientes muy blancos, pero como andaba serio, de noche no se veía el negrito el pastoreo. Cuidaba miles de ovejas que abrillantaron los cerros, y siempre a boca de noche las traía pa' los chiqueros. Antes de soltar las suyas, el dulce pastor San Pedro, siendo fácil confundir para un niño gaucho y negro, las encerraba temprano el negrito el pastoreo. Y en mitad de una tormenta, donde con tanto chispeo se le destrenzó el chicote de los rayos al infierno, por más cuidado que puso, por más que se hincó en el suelo, y hasta le pidió prestada una estrellita a San Pedro, perdió una oveja el humilde negrito del pastoreo. Lo mandaron a buscarla a pie por todo el potrero. Jesús le encendió la luna con pena del niño negro. Empezó a comerlo el hambre, cayó rendido de sueño. Las hormigas terminaron al negrito el pastoreo. Las hormigas lo han creído algún cascarudo muerto.

pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este sábado 10 de octubre de 2020, programa número 20, como termina el año, aquí por esta emisora prestigiosa, laureada, reconocida a nivel de todo Piedras Blancas y adyacencias. Aquí estamos desde la ciudad de Santa Rosa, corazón geográfico del departamento de Canelones, porque si usted jugara el tiro a blanco y tendría que dar en el centro, ahí está la ciudad de Santa Rosa. Para una nueva edición de este programa que empezó un sábado y otro y ya llegó a las 20 ediciones. Una cosa increíble, qué generosa que es la comunicación uruguaya. Y hoy tendremos un gran honor. Estamos engalanados, contamos con un gran prestigio, porque una de nuestras columnistas va a estar en vivo aquí en este estudio donde han pasado tan destacadas voces. Bueno, hoy tenemos a una de nuestras columnistas en vivo, pero primero vamos a darle la bienvenida a la maestra productora, única docente en todo el magisterio uruguayo desde la Reforma Bareliana en 1879, que ostenta este cargo, la maestra Melina del Rosario González Liesegan. ¿Cómo anda? Andaba bien, hasta que usted mencionó toda esa información innecesaria. Muy buenas tardes para todos, un placer una vez más ponernos en contacto, abrir este espacio de comunicación, de entretenimiento y de educación, en su grata compañía, maestro Federico Maritán, y acompañado, como usted decía, por mi gran amiga, mi amiga del alma, y nuestra columnista fiel del programa La Ensalada de los días sábados, la psicóloga Blanca del Prato. Muy buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, queridos oyentes, y feliz cumpleaños al programa y a la radio. 20 programas son 20 programas. Por favor, hay que festejarlos. Evidentemente me olvidé de las lentejuelas para la celebración, pero no por eso trajimos unos ricos muffins para festejar. Así que bueno, hoy vamos a acompañar desde cerca y en vivo esta nueva edición. Muy bien, un gusto, Blanca, que estés con nosotros en esta tardecita noche aquí de Radio Campamento. Hoy esa oyente y esa columnista que participa desde el principio de nuestro programa, la tenemos aquí junto a nosotros. Y la verdad, Blanca, que empezar el programa reconociéndote y agradeciéndote tus valiosos aportes en todo este tiempo. Muchos oyentes nos han hecho llegar mensajes sobre lo bueno, lo que les sirvió, tus consejos, tus reflexiones, tus lecturas. Y la verdad que en esto de que la comunicación se transforme en una herramienta para informarnos, para entretenernos, para reflexionar, para cuestionarnos, la verdad que tu aporte ha sido muy valioso y te queremos agradecer especialmente en esta jornada. Sin duda que en realidad el agradecida soy yo por el espacio y la oportunidad y tenerme en cuenta y dejarme colaborar en este proyecto que trasciende sin duda el ser, porque tiene algo muy valioso que la mayoría de las personas no tienen en cuenta, que es el poder de la palabra. Que esto también nos rememora a aquellas generaciones que nos criamos un poco a la radio, y cómo ese trascender a través de ese parlante, la palabra simbólica, nos transporta y nos genera las personas que somos hoy en día para muchos. Entonces, la agradecida soy yo, en realidad. Les voy a contar, bueno, a la audiencia que, que cuando ya estábamos pensando el proyecto y cómo irlo enriqueciendo, este programa de La Ensalada, para que tenga de todo un poco, le mando un WhatsApp a Blanca y le digo, está este espacio, estaría bueno que te sumaras. Y la verdad que enseguidita la respuesta fue positiva y ha ido incursionando en distintos recursos como para siempre poner sobre la mesa algún tema para quedar reflexionando, para poner cabeza y para ir generando conciencia de que debemos ser responsables también de nuestras decisiones frente a la vida y tener una actitud positiva y ser proactivos, no dejar todo en manos de los demás, sino tomar las riendas de nuestra propia vida y afrontar los desafíos que van surgiendo. Así que les cuento esta cocinita que tuvimos, así como en el programa de los miércoles ya hay columnistas que han permanecido desde los inicios, bueno, en la ensalada también Blanca. La verdad que sí. Y bueno, y hoy vamos a tener un programa muy, muy varieté, como siempre, con nuestros fieles oyentes que nos están escuchando en diferentes puntos. Primero vamos a saludar a un vecino que tenemos aquí cerquita, el señor Pablo Larruina, el gran vendedor de 8 de octubre, una de las personas que está allí con un comercio muy característico, como es el comercio de ollas Sue, esas ollas esmaltadas, muy características de nuestro país, y que hoy está escuchando desde su casa, aquí a 3 cuadras nuestras, esta emisión de Radio Campamento, y que hace algunos días tuvo el gesto de donarnos para las Águilas una gran olla, que bueno, puede ser muy útil si andamos haciendo cantina, pero también puede ser muy útil si se rifa, si se puede vender para nuestros viajes. O sea que agradecerle muchísimo a Pablo por su donación, por su gratitud y su acto de generosidad, que ya hace un tiempito nos había dicho lo de la olla, y bueno, ayer la trajo hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu generosidad y por acompañarnos en las Águilas, que él es un señor muy informado y que sabe mucho de nuestro proyecto. Sí, exacto. Y le sigue la cabeza a usted cuando comparten el UCOT. Van de grandes charlas despertando a todos los pasajeros que comparten ese viaje. Usted lo pone al tanto de lo de Periscopio, de lo del deporte, de las Águilas. No le queda nada por comentar. Y Larruina le sigue el trote. Larruina es una persona muy informada. Y sabe muchísimo, tiene una amplia cultura general. Muchacho joven. Sí, sí, no, estamos hablando de una persona de su edad, productora. Sí, no es de su edad. Ahora no lo encontramos porque estamos en distintos horarios, porque él está viajando un poquito más tarde a Montevideo y además, tampoco tocó coincidir, pero... hoy lo vi de mañana, cuando iba para la práctica. Sí, sí. Hoy hubo práctica de las Águilas, así que tempranito el maestro Federico Maritán, cargando el bolso y las pelotas, se dirigió al encuentro de aquellos chiquilines que con compromiso y con constancia nos encontramos semana a semana para seguir creciendo en ese deporte que fue difícil instalarlo, digamos, en la cultura del barrio, pero que... todos se han embanderado de este proyecto de rugby de las Águilas y ha dado muy buenos frutos. Sí, y hoy tuve un asistente técnico ejemplar. ¿Quién? Y al Nene de Oro. Muy bien, ¿usted le saca jugo? Estuvo ahí dándome una mano con la práctica y bueno, estuvimos ahí compartiendo una mañana hermosa en Manga. Mañana él junto a Lucas, que están juntos, están escuchándonos todos en Parque Rodó. Está Lucas, está Daniel, Miriam, Sharon y toda la familia, que están preparando varias cosas. Uh-huh. Primero, que Daniel y Lucas mañana se van también temprano para ir a jugar con el Liceo Jubilar por el campeonato M15. Tienen que visitar a Montesexto, que ni ellos ni yo sé dónde queda la cancha, o sea que vaya a saber uno a dónde van a parar estos cristianos a jugar al rugby. Y... también tenemos que esa familia se está preparando porque mañana, mañana es el bautismo de Priscila. La águila más chiquita que tenemos. La águila más chiquita, tiene apenas 2 meses. Exactamente. Y ya tenemos una águila porque acá es, ya es, esto es como, vio que las familias... De ciertas zonas de Montevideo que están vinculadas históricamente al rugby, ya el bebé que viene ya juega al rugby. Menos. O sea, ya sabe que va a ir a jugar al rugby, aunque no le guste el rugby. Lo traen los ADN. Exactamente. Bueno, acá es lo mismo. Ya Priscila va a ser la sucesora en las Águilas, aunque nos falte 11 años para que juegue Priscila todavía. Pero los alelos dicen Águilas. Y la maestra Natalia Lungo, con un nuevo emprendimiento que tiene, le confeccionó un babero, el primer obsequio, digamos, identificatorio de las Águilas. Más grande el águila que el pecho de la niña en su momento. Bueno, enseguidita La mamá le sacó la foto para mostrarnos cómo le quedaba aquel babero que la identifica con nuestro proyecto de rugby multigrado, ya mixto, y que ha superado las barreras edilicias de la escuela, ya es un proyecto consolidado y que tenemos el orgullo de decir que nació del programa Maestros Comunitarios, que se ha consolidado y que va un poco más allá de la propuesta de lunes a viernes. Fede, entonces podríamos decir que a partir de ahora los escuchas son socios de Peñarol, de Las Águilas, bueno, y si queda tiempo de Nacional. Bueno, puede ser, para sí. Para compensar. Sí. Y también de Bazaña. Bueno, también. Es su nueva incursión. El maestro Federico, además de escribir para Periscopio, está a cargo de la parte de Relaciones Públicas de Bazañas. Prensa. Secretario de Prensa. Hoy estuvimos... Así como usted crea cargos a nivel de CEIP, cree ese cargo también es inventado. Es un invento de Gonzalo Rodríguez. Exacto. Hoy terminamos la práctica, se fue el último niño o niña, y nos fuimos a Canelones a ver a Bazañas, que le ganó 2-0 al Club Oriental de La Paz. Mire usted. Exactamente. Bueno. Tremendo día de sol, bien primaveral, la verdad que sí, que a diferencia de otros días que se pone fresquito, bueno, hoy nos regaló un buen día de sol, un vientito agradable que permitió hacer varios lavados de ropa. La verdad que sí. Y bueno, vamos a seguir escuchando un poco de música. Adelante. Y ya después nos vamos a incursionar en las columnas. Hay una columna hoy de Uruguayas Rebeldes, Blanca, que está para escuchar con muchísima atención. Así mismo. Porque es un buen ejemplo de que la juventud no está perdida. Totalmente. Cuídate, morguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna es hueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas, por el área chica se te cuela una razón con lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Guarda, murguista, febrero muera y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Sos el maquillaje de tu cuna y tu canción en la garganta del que nada lo entretiene. Grito acostumbrado de una pálida emoción, sos el aplauso de cartón que se te viene. Vuela, burguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Con melodía de una feria en la mañana. No mires la hora que no hay tiempo para pensar. Tarde o temprano es el espejo y siempre gana. Dale, burguista, la globa rueda y pocas veces vuelve por vos. Las camisetas posan de largo ahogando al avión. Dale, burguista, vuelve por ella que nunca es tarde y siempre hay dolor. Y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. Se mueve. de largo, jugando al adiós. Dale, morguista, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor. Y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. Dale, morguista, la globa rueda y pocas veces vuelve por vos. Las camisetas posan de lado, jugando al adiós. Dale, morguista, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor. De tanta pasión. Y aquí escuchamos Sin darte cuenta, Emiliano y el Zurdo, y un coro de voces espectacular. Una canción que se identifica mucho con un programa que a usted le encanta, productora, como es Rumbo a la Cancha. Sí, a usted le encanta. Y a usted también. Y obliga, conmina, condena a los que estemos a su alrededor a formar parte de esa audiencia. Bien, vamos a saludar entonces a todos aquellos que tenemos en contacto desde tempranito. Esta vez no desde Pocito, sino desde Carrasco. Nos sintoniza María Elena, diga todos los cargos. María Elena es directora general de Radio Campamento y presidenta ineterna de las Águilas Club de Rugby. Además de ser la directora, maestra directora de la escuela número 119 Piedras Blancas. Exactamente, tenemos también en la audiencia, pero hoy desde un lugar distinto, a Gabriela, que está acompañando a Lucio en los 60 años del Club Atlético Los Gorriones. Es verdad, allí en César Valle Pacheco y Clemente Ruggia, o Ruggia. Exactamente. Tenemos en la audiencia a Elizabeth Cabrera y toda su familia acá desde la zona de Canelón Chico. Miriam, ya la nombró usted, allá por la zona de Pocitos. Diana en Punta de Rieles. Pablo de Aiguá, que me clavó un ok. Sí, muchas palabras tienen. Claro, es tan expresivo. Pocha y Víctor desde La Blanqueada. Karina Perdomo desde Santa Catalina. Y Natalia tampoco está en Pocitos, sino que está en Flores y también nos está sintonizando. Excelente, un saludo para todos. ¿Cuántos oyentes tenemos? Pero debe ser que estamos en un, hoy estamos siendo sintonizados en un departamento que no habíamos tenido audiencia, salvo cuando se conecta el maestro Fernando. Y usted me está hablando de Salto. Le voy a decir que en una piscina de una terma nos están escuchando. Qué bueno, felicitaciones. No es que envidiemos para nada la situación ni el encuadre. Imagínese que la computadora cerca de la piscina no podría estar, pero allá Alejandra Lambach, Leandro Arias y Emilia, disfrutando de este fin de semana largo, se fueron hasta Salto y nos mandan una fotito con el agua hasta el cuello. Mira qué bueno. Bueno, disfruten muchísimo allí. Muchas gracias por tanta compañía y fidelidad con nosotros. Muchísimas gracias y desearles que pasen excelente este fin de semana, que ya llegaron ayer a Salto. Uh-huh. O sea que, bueno, les deseamos unas muy buenas vacaciones. Exacto. Y le voy a decir una cosa, que el profe Leandro nos dijo que como hacía dos sábados que no podía estar con el programa entero, estaba ahí como en el debe con nosotros. Sí, sí, sí, porque, bueno, anduvo con muchas actividades sociales. Tuvo que ir a votar a Durazno. Bueno, y otras cosas. Tuvo cumpleaños también. Va al supermercado y va escuchando la radio. Maneja y va escuchando la radio. Es increíble. Es un fans completo. Un fan total. Así que bueno. Y es más, el otro día llegaron un cumpleaños y hasta que no entraron al cumpleaños no se desconectaron. Hay que compartir el link con ese cumpleañero. Bueno, nada, que esté de fondo. Y que suene por los aires en el cumpleaños. También tenemos en la audiencia a la maestra Raquel Siri, que también está sintonizada y que manda unos aplausos de esos reiterados por WhatsApp. Así que gracias por estar en la audiencia del programa La Ensalada de los días sábados por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. La verdad que sí, y bastante movimiento. En estos 20 programas que hemos pasado de todo, porque hemos estado con mejor tiempo, con peor tiempo, programas bajo lluvia torrencial que se sentían las chapas. Apagones. Apagones. Hemos tenido también esos episodios. Más cuarentena, menos cuarentena. Más retorno a las actividades. Hemos pasado de todo. Exacto. Y también tenemos en la audiencia a los abuelos de Cintia y de Luzmila. Que hoy están bien conectaditos con Radio Campamento por la columna, especialmente por la columna de Uruguayas Rebeldes de la tarde de hoy. Hoy Cintia anduvo en la práctica, la llevó Luzmila hasta allí y bueno, estuvimos compartiendo ahí una buena tarde, una buena mañana rugby, que el Cintia el domingo pasado, junto a todas las águilas femeninas, estuvieron compitiendo en un triangular que se organizó vía WhatsApp, como se organizan ahora las cosas, con el equipo de CTM y de Sacramento, que la gente de CTM Rugby, que es el equipo del Círculo de Tenis de Montevideo, conocía nuestra historia y demás, y por parte de una jugadora de ellas, del plantel superior, que nos entrenó en la Facultad de Veterinaria ya hace unas semanas, le dijo a sus técnicos que bueno, que podrían invitar un día a las chiquilinas nuestras a jugar con ellos. Hubo un intercambio de teléfono, a la gente de CTM le pareció bárbaro, pero habían, creo, dos o tres cosas que no se esperaban. Una, que cuando nos vieron llegar la cantidad que éramos. Porque bueno, ellos son el cuadro con más jugadoras de rugby en el país. Tienen 43 chiquilinas en el plantel, de los 13, 14 años hasta los 42. Pueden, en el campeonato femenino, que es un campeonato muy especial, es muy reducido, son 4 fechas, una por mes, arman 3 equipos para que puedan competir, pero igual queda un grupo de chiquilinas que no pueden ingresar a esa competencia y que fueron nuestras rivales. Y que la verdad, bueno, primero le llamó la atención la cantidad que eran, porque el equipo de Colonia trajo solo 4 jugadoras y tuvieron que acoplarlas con parte del plantel de ellas. Y luego también le llamó la atención que, bueno, las chiquilinas nuestras hasta donde pudieron estuvieron en juego permanentemente, hasta que el físico les pasó un poco de factura, porque bueno, es un equipo muy bien preparado, es un equipo que además está acostumbrado a usar cancha grande, porque jugamos una cancha oficial, 100 metros por 70, es gigante, por la tele no parece, pero cuando uno está adentro es gigante. Hay que llegar, hay que llegar más a la línea. No, por eso, no llegas más a la línea. Es más, Sharon, que nos está escuchando, en una iba derecho un try y la tacleó una chiquilina de atrás y bueno, ella la dejó igual, sin aire. La dejó sin aire porque cayó sobre la pelota. Pero bueno, la verdad que estuvo una experiencia muy bonita. Y Cintia fue una de las que se animó a ir al scrum, que por su altura es una posición que ya puede ocupar, por más que hay que seguir aprendiendo las formas y demás. Pero bueno, un proceso de crecimiento muy interesante y una prueba bastante compleja fue la del domingo pasado. Sí, cuando nos juntamos ahí tempranito en la plaza, la plazoleta que hay ahí en Tula y Belloni, ellas mismas, las águilas femeninas, reconocían que no era un día común, porque ellas están acostumbradas a jugar con sus compañeros varones, pero que bueno, que iban a asumir el desafío y realmente lo asumieron, y fue una experiencia súper positiva, que las coloca como en la vidriera también, y coloca el proyecto que nosotros hemos diseñado y que vamos acompañando, como en la vidriera, para hacernos visibles, para darnos a conocer y para que se vayan generando otras oportunidades de crecimiento, en lo personal, en lo grupal y también en el mundo del rugby. Es algo que, bueno, es parte de este lugar que nos vamos ganando en el mundo del rugby, y que es un mundo que está haciendo también su proceso de incorporar cada vez más a la mujer. Todavía existe una cierta resistencia en todos los países con cultura de rugby, no solamente en el Uruguay. Por ejemplo, en España el rugby femenino está más elevado o más perfeccionado que el masculino. O sea, las mujeres españolas son más competitivas que los varones. Pero después también el rugby femenino la viene llevando de atrás, ya sea en Nueva Zelanda, en Australia, en Inglaterra, que estamos hablando de las potencias más grandes de este deporte, y que también en el Uruguay sigue manteniéndose una cierta resistencia, porque bueno, hay clubes con mucha tradición que mechan dos o tres nenas, pero no más que eso. Exacto. Que ojo, esas dos o tres nenas es un logro si uno mira hace un par de años. Claro, y pero que terminó por andar y bueno, este proyecto que emprendimos allá por 2018 está dando sus frutos. Y como hoy nos vamos a dedicar un poco más al deporte, yo digo que otro ingrediente está ensalada. Exactamente, pero antes de pasar, ¿usted qué quiere? ¿Ya la columna Uruguayas Rebeldes? Obvio, lo que todos estamos esperando. Muy bien, muy bien. Usted sabe que los sábados, en la ensalada, esa columna es ¿pero por qué está tan vertebral? Ansiosa? ¿Por qué está tan ansiosa? Estoy ansiosa porque tenemos en el público gente que también está ansiosa como yo. Ah, muy bien, muy bien. No, antes de pasar, porque estoy terminado de coordinar todo, ¿sabe que el primer partido que se tiene registro en la historia de rugby femenino es de 1884? Mire usted. Sí, en Irlanda, en una escuela femenina, porque bueno, todavía estaban divididas las escuelas por género, y las imágenes que hay, que la verdad no sé si son vinculadas a ese primer encuentro, pero a otros posteriores, muestra a las chiquilinas jugando al rugby de pollera. Pobre, qué incomodidad. Totalmente. Bueno, los irlandeses se caracterizan por usar sus polleras escocesas. Sí. O sea que no sería nada extraño pensar que fue así. La verdad. Y que en Irlanda es un país donde el rugby tiene más afición o más arraigo que el fútbol, más allá que son futboleros, pero el rugby tiene como otro símbolo en la sociedad que el fútbol, porque además su selección es más competitiva que la del fútbol, que es media intrascendente. Le voy a decir una cosa, no me imagino las Águilas de pollera tablita. Bueno, no porque el reglamento no lo permite. Imagínense. La camiseta rayada y la pollera en tabla, ¿no? No, pero además era una pollera larga. Larga por debajo de las rodillas. Bueno, le voy a decir que a veces cuando caen de rodillas agradecerían tener una telita que los cubra. Sí. Hoy es que estuvimos haciendo carrera de gateo, hay unas cuantas rodillas raspadas. Y sí, imagínense que en la calle la aljaba, por más pastito que haya, hay algunas zonas peladas y mamita que come piel. Y si comerá. Sí, cómela. Bueno, muy bien. Sobre las 19:42 de este sábado 10 de octubre, vamos entonces a empezar a transitar el camino de las columnas y las participaciones de esta jornada. Y como estábamos hablando, tenemos una columna de Uruguayas Rebeldes muy especial. Primero, explicarle a la audiencia que es como que hoy me metí en la columna yo. Usted se metió porque yo lo habilité. Bueno, por eso es lo que vamos a explicar a toda la audiencia. En realidad, la columna de Uruguayas Rebeldes hoy es desarrollada por mí, pero por un tema de organización en el momento en que se produjo. Usted Exacto. estaba en clase con sus alumnos de quinto año y bueno, nuestra entrevistada había ido a jugar al básquetbol al patio de la escuela y luego de que entrenó con los pequeños y pequeñas, tuvimos el gusto de esta conversación que vamos a escuchar en breves segundos. Exacto. El domingo, después del partido, se me prendió la lamparita pese al cansancio y al frío que habíamos pasado. Hemos pasado fríos peores. Y bueno, cuando fueron a retirar a Cintia, se me ocurrió invitar a su hermana a acercarse a la escuela, a dar una mano, una escuela de la que ella fue alumna, no hace tantos años, porque es egresada de hace pocos años, y bueno, el viernes hizo un esfuerzo, madrugó, y se acercó a la escuela a compartir de su tiempo y a demostrar sus habilidades, y a comentarnos un poco de su vida y por qué le gusta este otro deporte, como es el básquetbol, así que bueno, hoy la columna se la cedí a usted para que organizara esa entrevista a Lumil. No, y además, esta historia que vamos a escuchar puede ser la historia de muchos otros jóvenes, puede ser la historia de nuestras águilas, la de Cintia, la de Sharon, la de cualquiera de nuestras chiquilinas, de nuestras jugadoras. Y muchas veces nos quedamos encandilados o detenemos la atención en los problemas, ¿no? Que capaz que es lo que nos angustia, nos entristece, nos preocupan. Y a veces tenemos la noción de que, bueno, nos quedamos con esto de que los jóvenes no están motivados o no tienen sueños o no tienen ganas. O que los jóvenes de determinados barrios están condenados a no poder acceder a determinadas cosas o a no poder tener determinados sueños o a no poder destacarse. Y nosotros, en nuestra mirada ya desde hace tantos años en la escuela, desde 2010, el año que llegamos junto a María Elena, que también un reconocimiento antes de empezar la columna con respecto a María Elena, que María Elena desde su gestión, desde la conducción en la escuela ya una década, la directora que ha permanecido más tiempo en la escuela 119 en todas las décadas de existencia de la escuela, que esto de también, ¿no? Porque el hecho de habilitar proyectos, de dar para adelante, de abrir la puerta, que es lo fundamental desde la gestión. O sea, cuando llegó el proyecto de básquetbol fue porque la directora le pareció oportuno, interesante y que iba a generar beneficios. Cuando fue el proyecto de rugby, consideró que era un proyecto que había que darle para adelante. Cuando propusimos ir a las pasantías rurales, lo habilitó. Y esas acciones, esos gestos, son muy importantes, porque si no se cuentan con el aval de la dirección de la escuela, no hay proyecto de básquetbol, no hay proyecto de rugby, no hay campamento, no hay pasantía rural, no hay nada. Entonces, bueno, en todos estos años donde hemos ido recorriendo diferentes caminos, se van produciendo historias y muchos exalumnos de 15, 16, 17, 18 o más años van desarrollando sus habilidades, sus destrezas, sus sueños, van obteniendo oportunidades que las saben aprovechar y muchas cosas surgieron a partir de proyectos en la escuela. Entonces, esto es una gran alegría y nos invita a reflexionar sobre que no todo está perdido, que la educación no está en una crisis tan grande como a veces nos venden, que a veces sí hay cosas que tenemos que corregir en la educación y que además que tendríamos que corregir todos los actores, educadores, familias, autoridades, porque es muy complejo el fenómeno educativo. Pero hay cosas muy interesantes y muy positivas. Y la verdad que los jóvenes de Piedras Blancas son jóvenes como los de cualquier otro barrio, con sueño, con expectativas y con ganas de hacer cosas. Y muchas veces hay algunos que quieren y que capaz que hay determinados obstáculos que no los pueden vencer. Hay otros que sí lo logran. Y bueno, y hay otros que también tienen una herramienta fundamental como es el acompañamiento de la familia. Tal cual. Que eso es muy importante para que nuestros jóvenes puedan proyectarse. Y que en la vida no es coleccionar cosas, sino que la igualdad no es por la cantidad de experiencias que podamos vivir, sino que la igualdad se va a dar en el tema de que todos tengamos las mismas oportunidades y que yo, según mis intereses, mis fortalezas, mis destrezas, mis habilidades, mis sueños y un montón de cosas más, yo pueda acceder a las oportunidades. No es por tener, acumular experiencias, voy a enriquecerme más, sino el hecho de las experiencias tener la misma posibilidad que tenga un joven de otra zona de Montevideo o de otra zona del país. Excelente presentación. Rebeldes, distintas, valientes, revolucionarias, creativas, desafiantes, ellas son las uruguayas rebeldes. En un nuevo espacio de Uruguayas Rebeldes por Radio Campamento, en su programa La Ensalada, tenemos aquí a una exalumna de la Escuela 119 que nos interesa mucho conocer su historia y lo bien que ha dejado representada nuestra institución como, precisamente dijimos anteriormente, exalumna. Luzmila Amaro, ex alumna de nuestra escuela, bienvenida a la columna Uruguayas Rebeldes. Bueno, muchas gracias, sigo mucho la columna y Radio Campamento. En mi casa ya es clave los miércoles y los sábados estar, así que ya, un placer. Muchísimas gracias a todos ustedes por la audiencia, por estar siempre presente en nuestra sintonía y acompañando a nuestra institución en diversos proyectos, como en el caso de tu hermana Cintia, una recién egresada de nuestra escuela que forma parte de las Águilas, del equipo de rugby. Pero hoy queremos conocer tu historia. Vos también sos muy hincha de las Águilas, porque siempre estás ahí acompañando a tu hermana, pero a vos te gustó otra pelota, que es la anaranjada. Y justamente a eso es lo que vamos a ir ahora en esta entrevista. Pero primero, contanos, ¿qué recuerdos tenés de la escuela aquí en nuestra querida 119? Recuerdos tengo abundantes, o sea, vine toda la vida acá. Y yo a la escuela le guardo un tremendo cariño, siempre. Por eso siempre trato de volver, más allá de que mi hermana esté en el equipo de rugby y demás. Yo acá me llevo amigos, me llevo muchos maestros que me ayudaron muchísimo también. Yo siento que dentro de mis ideales y mis valores, para mí la escuela y el barrio son lo mejor. Porque acá crecí, acá hice amigos, acá conocí un montón de cosas, acá aprendí. Y tengo recuerdos pila de estar jugando, subirme al árbol, caerme, de esconderme detrás el salón que está en el patio. Y tengo un montón de recuerdos ya a esta altura. Mismo con recuerdos con Adriana también, que fue maestra de mi viejo. Entonces siempre que se acordaba de mi viejo estábamos ahí y teníamos unas charlas muy, muy lindas. Y eso también me quedó muy, muy grabado. Con la escuela. Y dijiste que querés mucho a la escuela y al barrio. ¿Qué sentimientos tenés vinculados al barrio, a nuestro Piedras Blancas? Y muchísimo. Yo, mi familia vivió toda la vida acá. Mis padres vinieron a esta escuela. Mismo antes de ser novios y pareja, vinieron acá, todo. Y nada, a mí el barrio siento que me da como un estado de pertenencia acá, porque muchas veces salís y lo que escuchás de Piedras Blancas es lo malo, cuando en realidad no, cuando tenés un barrio que en realidad es lindo, o sea, tenés gente que es buena gente, la escuela, el Liceo 39, por ejemplo, la plaza, la Quinta Valle. A mí me pasó mucho que cuando vine a la escuela me inculcaron eso también, de que el barrio no es todo lo malo que te muestra la tele o los medios. Entonces es como, yo soy parte del barrio y no soy eso que muestran. Y a mí, o sea, por eso digo, el barrio para mí es muy importante también. Y justamente tu ejemplo es bien interesante, porque jóvenes como tú en Piedras Blancas pueden tener oportunidades, sueños, y no están limitados por vivir en tal lado o en tal otro, que muchas veces se asocia tanto con nuestro barrio como con otros de la periferia. Y vos, desde Piedras Blancas, todos los días te vas a entrenar un poquito lejos, en Ciudad Vieja, a tu club Hebraica, porque sos jugadora de la categoría U19 de esa institución, que es una de las instituciones que está a la vanguardia siempre en el básquetbol, tanto masculino como femenino. Pero contanos, ¿cómo fue ese salto, el decir yo quiero jugar al básquetbol? Bueno, en realidad surgió acá en la escuela, porque cuando yo estaba en cuarto o quinto más o menos, el Club Malvin hizo como una escuelita e iba recorriendo escuelas y llegó a la 119. Y ahí fue cuando vino Florencia Soma, una jugadora de Malvin y entrenadora también, y empezó a dar clases de básquet acá. Y yo era muy por el fútbol, hacía natación. Y de repente ahí ya me empezó a gustar el básquetbol. Luego salí del liceo, de la escuela al liceo, y mi primo jugaba en la Reborges y fui a dar una práctica. Y en mi familia siempre se trató de que hiciéramos deporte. Lo elegíamos mi hermana y yo, claramente, lo que queríamos. Pero siempre estaba eso de, bueno, estar en actividad. Y yo había dejado natación por el liceo y fui a esa práctica y ahí le dije a mi madre, yo quiero hacer esto. Y yo cuando le dije, arranqué, me anotaron y arranqué como en diciembre. No me acuerdo si 2016, por ahí, ya ni me acuerdo en qué año arranqué. En realidad todo surgió acá, en la escuela. Por eso digo que tengo tremendos recuerdos y todo. Entonces es... Si me remonto a esos tiempos, cuarto de escuela, yo ya estaba enamorándome del básquet. O sea que acá se plantó la semillita que ha dado muy buenos frutos en ti, porque bueno, estás muy comprometida con tu equipo de básquetbol. Empezaste en la Reborges, ¿y cómo fue llegar a Hebraica? Empecé en la Reborges, yo era cuadro mixto, pero era la única nena. Entonces jugué ese primer año en la Reborges, con compañeros que me ayudaron muchísimo. No tengo quejas con eso, porque la verdad que es un club que me enseñó bastante y me inculcó muchas cosas. Luego jugué otro año en la Reborges, que ese año ya era más difícil, otra categoría. Y ya el próximo me tenía que ir porque llega a cierto punto que tú no puedes jugar más con varones. Entonces surgió la idea de buscar femenino. Y en realidad yo estaba como indecisa porque no sabía nada de femenino. Yo solo jugaba con varones. Entonces, está. Y mis padres me dijeron, si querés vamos probando. Está, quedé de ir a probarme a Hebraica y a Defensor. Pero llegué a Hebraica y dije, no, yo acá me quedo. Tuve la primera práctica. Me recibió Victoria Pereira. Y tuvimos una práctica ahí. Y yo dije, está, acá me quedo. Acá es mi lugar. Y ahí sigo, la verdad que... Si bien pasé por momentos de desmotivaciones como todo el mundo y lo demás, Hebraica es un gran club que me da bastante para crecer. Sé que tengo las oportunidades y lo que necesito para crecer, y ahí, así fue como llegué hasta ahí. Y en esto de practicar deporte, de integrar un equipo, más allá del gusto personal tuyo hacia el básquetbol, ¿qué te ha aportado el deporte, precisamente en este caso la pelota anaranjada, en tu formación como joven, como adolescente? ¿Qué es lo que te está llevando, además de mejorar tu técnica, de aprender más sobre la estrategia propia del juego? ¿En qué te está aportando la práctica de un deporte colectivo? Y abundantes cosas, ya deporte colectivo y femenino, que no es menor. A mí me aporta muchísimo, sinceramente, me aporta el saber compartir, el saber que tenés a alguien al lado que siente, porque esto no es solo voy, pico la pelota y listo. Te integrás con otras personas, no sos solo vos, como puede ser, no sé, un deporte individual como lo es, no sé, el tenis, por ejemplo, que sos vos y listo, pero son como varios factores. Ya el tema del compañerismo, el tener una persona al lado, que vos no podés tomar solo decisiones por vos, es una decisión en equipo, que siempre hay que saber que la decisión que tú tomes dentro de la cancha no es solo tuya, va por todos, va por el equipo, va por tus compañeras y todo. Y dentro del femenino, más aún, porque es un... quieras o no, es un ambiente lleno de prejuicios y tenés que demostrarte que todo lo que hace el masculino ahí también se aplica y cuesta a veces el doble. Y yo creo que hoy el día del femenino lo demuestra muchísimo y me ayuda muchísimo también a darme cuenta de lo lejos que estamos a veces de ciertas cosas, pero que no hay que rendirse. Que yo cuando veo a mis compañeras dándolo todo, a mí me motiva a seguir y decir, pa, esto está de más, esto hay que impulsarlo. Entonces es como nunca decaes, por así decirlo. Y Tú integras actualmente la categoría U19, pero también estás empezando a entrenar y a compartir cancha con las jugadoras del plantel superior. ¿Cómo te proyectas en el básquetbol? ¿Qué sueños tenés en este deporte? Y yo en el básquetbol aspiro a mucho. Hoy en día sé que me falta, pero como te decía, el tema es de seguir y no decaer. Y nada, si bien estoy entrenando ahí con el plantel medio mezclado de mayores, nada, yo veo a mis compañeras por ahí, hasta más chicas que yo, juegan en primera. Y la verdad que te motiva a seguir. O sea, yo aspiro en el básquetbol seguir por muchos años más. Para mí es como seguir en esa, intentar subir cada vez mejor de nivel, no solo por mí, sino por el equipo también. Y nada, estar ahí. O sea, yo hoy lo veo como, en el femenino tenés que plantearte varias cosas hoy en día, porque no es tan fácil por ahí como en el masculino, tenés que plantearte el tema del estudio también, no descuidar el estudio, pero también si querés seguir no tenés que descuidar el básquet, y es un 50-50. A mí me pasó mucho de que en un momento de desmotivación descuidé el básquet y el estudio y se me dio todo vuelta. Entonces, cuando vos te planteas las cosas, parás un minuto a ver qué es lo que querés y seguís. Yo hice eso, tipo, me planteé dejar el básquetbol también. Y después, cuando me di cuenta que es lo que necesito y quiero, dije, no, yo acá sigo. Entonces, no. Tú estás estudiando en el Liceo 65, quinto año biológico. Sí. Y estudias de mañana y entrenas de tarde. Hoy viniste, esta entrevista está saliendo el día sábado, la estamos realizando el viernes 9 de octubre, porque Luzmila, le contamos a nuestros oyentes, acaba de culminar un encuentro con alumnos de quinto año en el patio de nuestra escuela, en el mismo lugar donde ella conoció el básquetbol. ¿Qué mensajes les podés dejar a estos chiquilines que, al igual que sucedió contigo, están conociendo a la pelota, que acá no es anaranjada porque nuestras pelotas de básquetbol tienen muchos colores, son muy alegres, muy divertidas, pero qué mensaje les dejas tanto a ellos como al resto de la escuela, sea con el básquetbol o como en el caso de tu hermana que anda con la ovalada bajo del brazo? Y nada, yo hoy justamente a los chiquilines le pregunté si les gustaba el básquetbol o el deporte en general, y la mayoría respondió que le gustaba el deporte. Y yo lo que le puedo decir es que deporte les recomiendo hacer siempre. Primero por un tema de salud y todo, pero también porque distiende. Yo me desestreso con el deporte, y es muy, muy lindo. Y yo les recomendaría seguir. Si sienten que les gusta, si sienten que le hace bien el deporte, yo les recomendaría que sigan, porque es muy lindo. Y que todo lo que pueda pasar en el camino son circunstancias, pero si uno tiene claro lo que quiere, lo que le gusta, siempre hay que seguir, y no hay que detenerse por problemas X o circunstancias que se pongan en el camino. Siempre hay que seguir, siempre hay que estar en la lucha, por ahí decirlo. Entonces es seguir y divertirse sobre todo. Ya si pasa a ser una cosa de estrés total o presión, lo que sea, no está bueno. El tema es seguir, divertirse y saber, si uno duda, está bueno parar, plantearse y después, con lo que uno siente, saber si sigue o no. Pero tal, el tema es no rendirse y siempre seguir, para mí. Luzmila, hermosos conceptos los que nos has dejado en esta charla. En nombre de todo el plantel docente de la Escuela 119, queremos felicitarte por lo que nos has contado, por ser un gran ejemplo de que en este barrio, que como decías tú, muchas veces está asociado a malas noticias, a la crónica policial, hay jóvenes como vos que optan por el deporte, que estudian y practican alguna disciplina, como en el caso tuyo el básquetbol, y que no estamos resignados o marcados porque vivamos en un lugar o en otro. El hecho de plantearnos metas, de salir adelante, de trabajar por ellas y de contar con el apoyo familiar, como es el caso de ustedes dos, que Rubén y Sonia siempre están arriba, y que además es una gran alegría, por ejemplo, ver tantas familias que, por ejemplo, desde Las Águilas están presentes y que ayudan muchísimo a crecer en estos sueños y en estos proyectos. La verdad, un gusto, y desearte que sigas avanzando en el básquetbol, que sigas viniendo acá a compartir con nosotros en la escuela este hermoso deporte. Y bueno, y también decirte que nos vamos a hacer hincha de Braica. Bien. Nada, el gusto es mío, o sea, a mí siempre me va a gustar volver, o sea, para lo que sea, de visita, para pintar, como lo hicimos el año pasado, o lo que sea, el gusto de volver siempre va a estar, porque como te dije, los recuerdos que tengo acá son preciosos. Y nada, como te decía, el tema es de seguir y siempre voy a volver acá, así que muchas gracias y nada, eso. Y así pasó la columna Uruguayas Rebeldes con nuestra amiga, vecina y exalumna Luzmila Amaro. Muchísimas gracias. En un nuevo espacio de Uruguayas Rebeldes por radio. rebeldes, distintas, valientes, revolucionarias, creativas, desafiantes. Ellas son las uruguayas rebeldes. Y así pasaba este destacado espacio de Uruguayas Rebeldes. Un beso para Rubén, que nos está escuchando, Sonia, Luz Mila, Cintia, los abuelos, y bueno, felicitaciones. Fue un espacio, una oportunidad bien interesante de acercar una exalumna del barrio que mantiene un buen vínculo con la escuela, acercársela a, en este caso, a los niños de quinto A, que fueron quienes participaron de la actividad de básquetbol que ella llevó adelante, y ese espacio de intercambio entre alguien con experiencia, pero que también estuvo en ese patio jugando y que también se enamoró de un deporte. Así que muchas gracias, y ya le dije a Luz Mila, quedan siempre abiertas las puertas de la escuela, es nomás acercarse y madrugar, y la esperamos. Excelente, muy pero muy bien. Y bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Por lo general, después de Uruguaya Rebelde siempre vienen los audios de Blanca, pero hoy a Blanca la tenemos acá. Entonces, bueno, hola Blanca. Hola Federico y señora Melina, estimada amiga. Bueno, acá estamos. Felicitar a Luz Mila por sus decisiones atrevidas. ¿Por qué atrevidas? Que en forma positiva y asertiva, sin duda, porque no es poca cosa que una mujer se atreva a integrar ciertos deportes, y digo integrar y no incluir, porque tengo una concepción bastante diferente de esos términos, querer integrar esos espacios en donde por mucho tiempo y aún se sostienen el machismo, y con esto también bogar porque nunca más tengamos que salir demostrando y tener que ganarnos un lugar en ninguna parte, sino simplemente ser, porque nos gusta, porque nos enamoramos de los deportes, porque nos enamoramos de las cosas de la vida. Felicitar a esos papás estimulantes que impulsan a esa hija a que siga sus sueños y sus metas, que de eso se trata la vida, porque los padres y los adultos generamos otras personas que también van a ser adultas y que tienen que ser libres para poder elegir. Y bueno, y en esto de elegir, nada mejor que ser educados. La educación va primero, porque la educación es lo que nos posibilita la libertad de pensamiento y la libertad de elección. Si yo soy una persona que tengo educación, que transito los espacios curriculares hasta donde sea que lleguen mis posibilidades y lo que el entorno me habilite, voy a ser una persona que voy a querer seguir adelante y voy a tener ciertas ambiciones y voy a poder cumplir mis sueños hasta que yo lo decida. Entonces, por eso, felicitar a los maestros de esa escuela, bueno, acá mis dos amigos y el resto que trabajan ahí, que algunos los he tenido la oportunidad de conocer y otros no, pero que tengo profunda admiración por los docentes que hacen que las personas de nuestro país tengan un gran futuro y sean prometedoras. Entonces, también en esto, hacer una pequeña acotación y una diferencia en unas palabras ahí que escuché reiterada. A mí me gusta siempre aclarar algunos conceptos, también, como siempre recalco, es a título personal, porque creo que uno se tiene que hacer cargo de lo que dice y cómo lo dice, por esto de que en principio digo, bueno, el poder de las palabras, lo simbólico, cómo trasciende hacia el otro, y cuando uno habla tiene que hacerse responsable de lo que dice y cómo dice. Y es la diferencia entre ser alumno y estudiante. Para mí, los alumnos tendría que ser un concepto que y una palabra que ya no debería ser usada, puesto que se tenía la concepción de que los niños no iban a la escuela sin saber absolutamente nada. O los alumnos del liceo o la facultad, uno siempre era alumno porque carecía de conocimientos, cosa que yo contradigo y creo que en realidad somos estudiantes. ¿Por qué? Porque venimos de una carga, traemos experiencias, habilidades, destrezas que podemos compartir y que hacen que quienes somos y que sin duda pueden beneficiar a todos. Y la transmisión de la cultura es mediante la palabra, mediante este programa, mediante la charla de grupo en el rugby, mediante el encuentro con los amigos en la esquina. Bueno, que ahora está prohibido, ¿verdad? Hay que mantener las distancias, o lo hacemos por WhatsApp, los mensajes. Yo le digo a mis estudiantes, que soy docente no formal, que en sus grupos de WhatsApp personales traten de hacerlo constructivamente y también trasciendan. Tengo a Ártico, que me está haciendo unos mimos y está escuchándome muy atentamente en vivo y en directo, muy cerca de mis labios. Se ve que él está aprendiendo también un montón, igual que yo. Entonces, bueno, el poder de la palabra tiene esto. Y un poco felicitar a esos papás estimulantes. Hoy quiero compartir con ustedes las palabras de una mujer emprendedora, experiencista, empresaria, española. Me estoy un poco cortada porque el señor Ártico está muy atento sobre mí. Entonces, vamos a sacarlo, Ártico. Muy bien. Pilar Jericó es una mujer pionera en España, es una líder que se ha atrevido a romper barreras también, así como Luzmila, en lo que tiene que ver en las empresas como mujer, que es bien difícil, es otro ámbito puramente y exclusivo para los hombres, parecería. Y bueno, ella se ha dedicado a demostrar que no es así y que las mujeres también podemos incursionar en ese ámbito. Y hoy les voy a compartir un audio con ella que nos habla cómo nuestros hijos son nuestros espejos. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestros estudiantes en el lugar que sea. Cómo ellos reflejan lo que nosotros les transmitimos. Muy bien. O sea que vamos con este audio que va a ir en partes, Blanca, ¿puede ser? Sí, vamos a irlo compartiendo en parte en los diferentes programas que vamos a ir teniendo según lo que vayamos hablando. Hoy más que nada refleja y habla sobre cómo estimulamos a esas personas que van a cargar nuestro futuro, la autoestima, la importancia que tiene ser valorados y sentirnos valorados por nosotros mismos. Un poco también encadena lo que estuvimos hablando y que les compartí, ¿se acuerdan de Juana? El cumpleaños, la muñeca. Cómo nuestros hijos, nuestros primos, sobrinos, ahijados, son el reflejo de lo que nosotros le enseñamos. Jericó, muchas gracias por tener la oportunidad de estar con todos vosotros, con todas vosotras, hablando de una de mis grandes pasiones, que es la educación. Y para hablar de la educación me gustaría comenzar con una cita, con una frase que leí en el libro El Principito, que decía: todas las personas mayores antes fueron niños. Claro, ¿un niño qué es? Un niño es una posibilidad, es un mundo de grandes posibilidades. Pero ¿qué es lo que permite que un niño ya de mayor sea una gran persona, una buena persona, o se quede por el camino? Lo que define un camino u otro es precisamente la educación. La educación que recibe en casa, la educación que recibe en la escuela, la educación que recibe en todo el contexto. El alcanzar una posibilidad u otra va a depender de nosotros, de lo que hagamos como adultos, nosotros como padres, nosotros como educadores. ¿Y cómo podemos despertar la grandeza en nuestros hijos? Y cuando hablo de grandeza, no hablo de la grandeza de éxitos profesionales, de éxitos financieros, no hablo de esa grandeza. Hablo de una grandeza más importante, la grandeza de espíritu, la grandeza que nos permite tener una vida con sentido, el coraje para tener una vida en la que nosotros somos los protagonistas de la misma. Cuando no caemos en la queja, cuando no caemos en la culpa, cuando en el fondo hacemos, como diría la madre de Nelson Mandela, creamos un mundo mucho mejor de cómo lo encontramos. Esa es la grandeza de espíritu, que para eso hace falta coraje. Coraje, que es una palabra que viene de la palabra corazón, porque hace falta desarrollar ese corazón, querer. Pero claro, ¿qué hacemos para que nuestros hijos tengan grandeza, para despertarles en ellos esa fuerza? Pues el comienzo empieza en nosotros, nosotros como padres. Nosotros no podremos despertar la grandeza a nuestros hijos si no la despertamos previamente en nosotros. Nuestros hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño. Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también. Porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza, el coraje, que sea lo que inspire a nuestros niños. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años, él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Pues bien, entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo: Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta, lo que dicen? Que eres un genio, que eres un genio. Y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó. E empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas, a los 11 años, devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos. Así, poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años, la madre de Edison murió. Y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento, Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía: Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre o de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación: despertarlo dentro de nosotros, darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros, pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada, en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación: educar el corazón para despertar la grandeza. Y de esto es de lo que venimos a hablar, de educación, y escucharos a vosotros con las preguntas y las posibles reflexiones. Hola, Pilar. Me gustaría que nos hablaras de la autoestima con nuestro hijo, que nos diera una serie de pinceladas para ver cómo somos capaces de cuidar de la autoestima de nuestro hijo. Muchas gracias por la pregunta, que es una pregunta, yo creo, que absolutamente fundamental. ¿Cómo generar autoestima en nuestros hijos? Como decíamos antes, la autoestima en nuestros hijos primero tenemos que buscarla en nosotros. La autoestima es un proyecto de vida. De hecho, yo creo que vamos siempre trabajando sobre ella, porque nos vamos encontrando diferentes escollos que nos ponen un poco en vilo esa autoestima. Para cultivarla, el mejor camino, desde mi punto de vista, es conectando con la vulnerabilidad. Curiosamente, con aprender a querernos tal cual somos. Y es curioso porque las personas que flaquean en autoestima tienen dos tendencias, y además son dos tendencias opuestas. Una de ellas es a sentirse hundidos, que no valen para nada, y otros es que son los mejores del mundo. Ambas dos tienen el mismo problema, un exceso de falta de autoestima. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo primero de todo es reconocer cómo somos, aprender a querernos tal cual somos. Y eso vamos a enseñárselo a nuestros hijos. Por eso es bueno, de alguna manera, hablar de nuestros errores, naturalizar el error. La autoestima no tiene por qué estar vinculada, como decíamos, al éxito. No, la autoestima es querernos en lo que somos. Otro aspecto importante que tenemos que trabajar para cultivar la autoestima de nuestros hijos es no decirles que lo hacen todo muy bien, muy bien, muy bien, hagan lo que hagan. No, porque además de eso, en el cerebro se comprueba que si estás continuamente con el halago, la dopamina, que es fundamental para el aprendizaje, no se activa, porque ya estás presuponiendo que te van a reconocer. Por lo tanto, no tenemos que estar siempre diciendo lo bien que lo hacen. Hay que apoyarles, pero cuidado con eso. Y tercero, muy interesante, despertar el sentido del humor. Cuando nos equivocamos, cuando nos confundimos, aprender a reírnos de nosotros mismos, porque el sentido del humor es uno de los elementos más poderosos para despertar la autoestima. Si queremos que nuestros hijos tengan una mayor autoestima, tenemos que comenzar con nosotros, con nuestra vulnerabilidad, aceptando cómo somos, no estando continuamente halagando, lo haces muy bien, cuidado con la dopamina del cerebro, ya lo decíamos. Y otro elemento importante para la autoestima es la perseverancia. Hasta para aprender a querernos tenemos que ser perseverantes. Y esto se comprueba en un montón de éxitos de personas que lo han alcanzado, como por ejemplo Disney. Nadie creía en Disney, nadie le daba un trabajo. Los Beatles tuvieron que hacer no sé cuantísimas audiciones porque nadie les concedía la oportunidad de hacer un disco. Incluso la autora de Harry Potter se encontró con 12 editoriales que le dijeron un no rotundo. Es decir, la perseverancia es uno de los elementos que nos van a reforzar precisamente nuestra autoestima. Porque no vamos a hacer una vida que sea un ganar, un sí y un no, que hago solo una apuesta y en esa, si gano, tengo autoestima y si pierdo, no. No. La autoestima se logra cuando yo sigo luchando, cuando yo sigo perseverando, cuando yo creo en mi sueño y lucho por él. Eso es lo que nos ayuda a, de alguna manera, ir construyendo esa autoestima independientemente de lo que el mundo nos diga, sino aprender a querernos a nosotros mismos. En el fondo, aprender a querernos a nosotros mismos es un camino y un romance que dura toda la vida. Hola, Pilar. Dale. Bueno, espero que les haya gustado y ahí van los deberes. Como toda educadora, nadie se va sin no dejar una tarea para la reflexión y pensar sobre la autoestima y el querernos, sin duda, que es lo que nos va a salvar y nos va a impulsar hacia el futuro. En querernos mucho, respetarnos y seguir cuidándonos, eso no hay que olvidarlo. La verdad que sí, Blanca, un gran aporte una vez más, ya sea en diferido o en vivo y en directo, la verdad que muy bueno tu aporte para hacernos reflexionar un nuevo sábado, y qué importante esto de la autoestima, ¿no? No es creérsela o no, pero sí el tener confianza en uno mismo. Sin duda que sí, no hay que exagerar e irnos a los extremos y creer que porque nos queremos, nos autoqueremos y nos autovaloramos, podemos pasar por encima de los demás o que nos hace seres especiales. Sin duda que todos somos seres especiales, pero el tener autoestima, autoconfianza, es lo que nos impulsa a ser cada día mejores o por lo menos ser mejor que el día anterior. La verdad que sí, qué importante eso. Y no, y en esto de uniendo con el deporte, que hablábamos la historia de Luzmila hace un rato, pero por ejemplo, en los cursos de coach de rugby infantil que hicimos con Melina, pero no solamente los que hicimos acá, sino en este tiempo de Zoom, cuando estábamos en plena cuarentena dura y pura, que tuvimos la oportunidad de participar de varias charlas convocadas por la Unión Argentina de Rugby. Tanto acá como en Argentina, los, vamos a decir, los profes, los entrenadores, cuando tenían su auditorio, un auditorio que estaba dirigido a niños y niñas, hicieron mucho énfasis en que, además de enseñar una técnica o fortalecer una habilidad o una estrategia de juego, en realidad siempre el énfasis estaba en cómo utilizar las palabras para acompañar al niño para darle autoestima y para hacerlo sentir seguro. Y eso fue algo que me llamó bastante la atención, porque digo, al principio digo, bueno, capaz que bueno, era justo un entrenador, pero después es como una visión, ¿no? De ver integrar al chiquilín y que bueno, que en una etapa de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, o sea, siempre se hacía énfasis en las palabras que tiene que decir un coach para que ese niño se sienta bien, aunque haya tenido desde el punto de vista técnico una práctica no muy buena. Sin duda que el poder simbólico de las palabras tiene que ver con eso justamente, Federico, que nosotros como adultos, cuando nos referimos a los chiquilines, ya sean en la parte de la infancia, los niños, incluso desde que son bebecitos, desde que nacen, hasta cuando ya somos adultos, tenemos que tener en cuenta que una palabra mal dicha en un momento crucial tanto puede destruir como fortalecer al máximo punto a una persona. Entonces, por eso es que los coach, los que se dedican a este tipo de cosas, hacen hincapié. Y en el rugby o en cualquier otro deporte es bien importante. ¿Por qué? Porque la autoestima tiene que ver con el valor que yo siento por mí mismo. Saber que soy capaz de conseguir y lograr lo que me propongo, que también va enrabado y directamente relacionado con lo que tiene que ver la empatía, que ya lo hablamos en otro programa anterior. Y siempre son las dos cosas que van juntas, porque en la medida que yo tengo autoestima y soy empático, no solo me valoro a mí mismo, sino que me respeto a mí mismo. Y partiendo de ahí puedo valorar al otro y puedo respetar al otro y a los demás, sabiendo que cada uno en sí mismo tiene un valor y un compromiso y que cada uno de su lugar hace a ese equipo de trabajo, de equipo de fútbol, de rugby, de lo que sea. ¿No? Y nótese también que no es lo mismo decir grupo, sino un equipo. Son los valores que sustentan un equipo realmente. El autoestima, el ser empático, ¿no? El respeto básico por el otro, saber que el otro es un igual a mí y que sin duda tiene las mismas cosas que yo y que puede estar atravesando situaciones que a veces yo no puedo compartir, pero sí puedo respetar. La verdad, muy interesante, Blanca. Otro día que nos vamos con un lío enorme en la cabeza. Bien importante entonces poner sobre la mesa estos temas, hacernos un tiempito para reflexionar, para pensarnos y también para proyectarnos a futuro. No solo quedarnos como rumiando esas situaciones, esas ideas, sino bueno, ir modificando en lo cotidiano aquellas actitudes que muestran poca empatía o cuidando aquellas palabras que pueden dañar al otro. Entonces, irnos mejorando como persona, que de eso se trata la vida, de ir cada día, como decía Blanca, un poquito mejor que el día anterior. Y vamos a culminar este espacio de reflexión con un tema de Ismael Serrano. Me desdoblo y me digo al oído, qué bueno respirar, sentirte vivo, qué bueno que te cruces por mi camino, rodeado de un espejo circular. Soy feliz con esta esquizofrenia tan particular, qué grato es encontrarme, vaya donde vaya. Por más que me cuento mis chistes, siempre me hacen gracia. Si me voy, si me duermo, la vida se apaga. ¿Qué podrá saber que siempre me seré fiel? ¡Qué suerte desde un principio caerme tan bien! Y voy y me levanto cada mañana, feliz y seguro me hago el desayuno. Me lo sirvo en la cama y allá voy, menudo soy. Me dedico un arrechucho, sexo seguro. Sin riesgo, sin contemplaciones, dudo que nada me satisfaga mejor que un servidor.

alegrías el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Y aquí estamos ya poniendo ritmo y sabor a nuestra programación, porque ahora ya llegó la hora de el canchengue, de bailar un poquito. Y tenemos por acá a Dayana, que ya seguramente nos va a estar por dar sus pedidos salseros junto a Gustavo. Le mandamos un beso enorme a Dayana. También le mandamos un beso enorme a Estela, que nos está escuchando desde la mismísima escuela 119. Y nuestra directora está con Otto. Otto. Sí, con Otto ahí, que es un rompecoco, pero hace caso. Bueno, que no es poca cosa. Cosa que no sucede en esta casa. Bueno. No mencione las características conductuales de las mascotas de esta casa, porque ya Ártico por lo menos se quedó un poco quieto. Bien, sí. Pero perfecto. Y bueno, y acá nuestra invitada especial del día de hoy nos propuso un tema y la vamos a complacer, porque la tenemos aquí al lado. Sí, vio que hoy es día de obsequios. Claro. Estamos de festejo. Si usted tiene la invitada y no la complace, bueno. Difícil. Que vuelva. Bueno, vamos a la siguiente edición de Se ha declarado. ¡Ay, Dios mío! ¡Felicidad nacional en todo el estado! ¡Vaya! Y para los que se ponen desde aquí. Y bueno, nos seguimos aquí con más de música que ustedes practican por todo el mundo. Deja la queja ya, la vida es corta. Con alegría asume el reto que más te importa. Sabiendo ser feliz, déjalo ser feliz. No habría tristeza ni pesimismo, podrías sonreír. Baila en la calle, di cosas bellas. Grítale al mundo, yo soy feliz. Bueno, y acá arrasando y ya arrancamos con lo movido. ¿Y sabe a quién le vamos a dar la bienvenida en la audiencia? ¿A quién? A su amiga. Sí, a mi amiga ya por el Paso de la Arena. El Paso de la Arena, sí, a Malena y a Diamela. Exacto, que nos sintonizan desde Paso de la Arena y que son fieles escuchas de Radio Campamento. La verdad que sí. Y también tenemos otra amiga en la audiencia. ¿Quién más? Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara, que Ana Clara, vamos, se reenganchó recién. Uh-huh. Y vamos a compartir en el próximo programa unos audios que ella grabó que están muy en el camino de las reflexiones de Blanca, porque bueno, Ana Clara es una escucha muy atenta y se ha enganchado con tus participaciones, Blanca. Muy bien, Ana Clara, muchas gracias. Y la verdad que ella estuvo preparando 2-3 audios y bueno, por diferentes motivos recién se engancha y bueno, ahora ya estamos en el bailongo, pero vamos a invitarla a que ella el miércoles vaya a la radio aula. Uh-huh. Y comparta con nosotros alguno de estos audios. Buenísimo. ¿Le parece? ¿Cómo no? ¿Sabe qué? Responsable del banner. Sí, sí. Y que, además, que preside cuando hacemos la radio desde el radio aula, como usted le gusta llamar, Ana Clara junto con Joaquín y otros compañeros que se acercaron a terminar ese banner que ponemos detrás con el icono que mencionó Gabriela, que tiene el micrófono viejo con la Monia para el programa de Túnica y Monia. Bueno, una compañera que se sumó este año al plantel docente de la 119, que se ha comprometido también con el proyecto, no solo de la escuela, sino especialmente de la radio. Y además, Ana Clara ha hecho participar a madres y alumnos en la radio. Y, por ejemplo, el otro miércoles hubieron dos mamás que mandaron sus audios, muy buenas participaciones, y el miércoles pasado dos de sus niños explicaban, según cómo le entendieron a la maestra, qué había pasado en la Quinta de Valle, quiénes vivían, quiénes habían residido ahí, o sea, estuvo buenísimo. Las leyendas de la Quinta de Valle. Sí, según los niños de Ana Clara, de noche se escucha el piano que tocaba Ana María. Por favor, qué interesante, qué experiencia. Exactamente. Entonces, quedamos así con Ana Clara, que el miércoles vaya para el Radio Aula y vamos brindando a la audiencia esos audios que ella preparó. La verdad que sí, Ana Clara, muchísimas gracias. Un beso enorme a Carmela. Y vamos a complacer a una de las oyentes. En este caso, María Elena pidió un clásico. Así que vamos con este temita. Cortita, que el meneo la levanta todita.

Y vamos a seguir porque además le vamos a decir que Gustavo cumple años el próximo lunes. Mire usted. Entonces le decíamos un muy feliz cumpleaños tanto a él como al zapatero, da igual. Exacto. Que están... Y a mi amiga Elizabeth Cabrera. También, es verdad. ¿Cuánta gente nació el 12 de octubre? ¡Qué momento! ¿Qué pasó el 12 de octubre que a todos se les ocurrió nacer ese día? El día de la raza. El día de la batalla Sarandí. Sí, ahí va. Y el día del descubrimiento de América, entre otras cosas que se han recordado a lo largo de la historia. Exactamente. ¿Usted sabe que la batalla de Sarandí tiene dos calles vinculadas en Montevideo? Sí. Una, la peatonal Sarandí, o sea, la calle Sarandí, en Ciudad Vieja. Y la otra, más o menos cerca de Piedras Blancas, en Flor de Maroña, la calle 12 de Octubre. Mire usted. Sí. La verdad que es un dato de color en esta hora del bailongo. Mire usted. Y ahora vamos a lo que le dedica Dayana a Gustavo, que dice... que le va a mandar un mensaje y va a le desea el mejor cumpleaños juntos. ¡Mata! O sea que vamos a ver qué viene por aquí. Mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito. Y me acerás, verás, no escaparás. Sueño con tener, mirarte los ojos, convencerte de que serás mía, simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi vida, mi tentación, ternura, mi cielo, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. De todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito. Y me acerás, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que serás mía, simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi vida, mi tentación, ternura, mi cielo, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi cielo, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi cielo, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi cielo, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Corazón. Yo que hasta ayer solo fui un orgasta y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda. quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, yo la quiero morir. La psicóloga, ¿cómo está bailando? Ah, se le mueven las tabas. La verdad que no está parando, está haciendo brillar el piso ahí junto a Domingo, que le da vueltas y vueltas alrededor. Yo le voy a decir que usted no se descuide con Ártico, que está a la expectativa de esa bandeja que usted está preparando. La verdad que sí. Y bueno, estábamos hablando que es 12 de octubre, ¿no? El próximo lunes, que se festeja un nuevo aniversario de la llegada de un grupo de europeos a cargo de Cristóbal Colón a nuestro continente. Porque en realidad, si hablamos de descubrimiento, los indígenas, los habitantes aborígenes, ya lo habían descubierto muchos siglos antes. Sin duda, vaya a saber cómo fue que llegaron a estos lares. Que también, a propósito, en realidad, el primer descubridor de América fue Cristóforo Columbus, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón como que sería el segundo, pero bueno, ahí están las disputas. Ahí tenemos que es muy... bueno, ese hecho que se produjo el 12 de octubre de 1492 y que también en nuestro país se colocan las tres banderas en los mástiles porque se recuerda un nuevo aniversario de la Batalla de Sarandí del 12 de octubre de 1825, una victoria muy importante en el proceso de independencia de nuestro país, lo que luego sería la República Oriental del Uruguay. Y como estamos contextualizando con la fecha del próximo lunes, vamos a escuchar este tema. Como lloraba la abuela de... bueno, productora, y la sorprendí. Sí, la verdad que conozco muy pocas canciones que hagan referencia a Colón, y esta ha sido un ícono porque es el telón principal de uno de los programas que más suena en la zona que yo crecí. La verdad que sí. Y sabe que me están reclamando que vuelva Denis Elías, por lo tanto va dedicado este tema para Salto. Escuchamos a Denis Elías, el Alacrán, un temazo, qué fuerza que tiene Denis Elías. La verdad, uno de los cantantes más populares en esta época. Y más versátil, porque no solamente se dedica a la parte del tropical, ¿verdad? No, es un reconocidísimo cantante del carnaval. Y grupo que tiene a Denis Elías, pelea el primer puesto. Porque la verdad que con su particular tono de voz ya nos damos cuenta que Denis Elías está en esa agrupación. En esto de los artistas uruguayos, ¿no? Y cómo van por encima, cómo no solamente estamos por encima de la media con respecto a todos los países del mundo para sacar futbolistas, sino que también con artistas, ya sea cualquier tipo de género, cantante, pintor, escultor, escritor, no importa qué rama del arte sea, pero la cantidad de uruguayos y uruguayas con dotes artísticos es altísimo. En proporción a su población. A lo que somos, o sea, la columna de Freddy nomás es un repertorio de artistas. Lleva ya como 15 columnas y ni empezó. Sí, siempre hay uruguayos en las distintas ramas y por suerte mucha beca y mucha cosa aprovechada a tiempo que es explotada y que permite a los distintos artistas desarrollarse en sus especialidades. La verdad que un verdadero placer. Y bueno, y saludarlos a todos allá. Increíble que nos estén escuchando en las termas. Perfecto. Qué bueno. Le mandé una tarea a Emilia. ¿Ah, sí? Bueno, si la logra concretar, la vamos a pasar por Radio Campamento. Ah, qué bueno, muy bien. Me encanta. Qué bueno. Mientras usted teclea, decimos también que esta semana en el programa de Túnica y Monia vamos a repetir la entrevista realizada a Luzmila porque vamos a estar con la fonoplatea específica de quinto año que fue quien la recibió para desarrollar la actividad de básquetbol. Es verdad, tuvimos allí la compañía de ella y bueno, justamente el miércoles le toca quinto año. Exacto. Hacemos el programa como a la vieja usanza, con el público en el estudio escuchando a los locutores. ¡Qué increíble productora! No, la radio ha dado para mucho. Fue una manera de ayornarnos también nosotros como docentes y de ir buscando un nuevo espacio de acercamiento a la comunidad, un nuevo espacio para el aprendizaje, para el entretenimiento y, cómo no, para la educación. Es verdad que sí. Y bueno, justamente... qué importante, ¿no? Todo y la multiplicidad de voces que están saliendo por Radio Campamento con un montón de personas que aportan su granito de arena para hacer esta gran playa que es Radio Campamento. ¿Qué le parece, productora? Usted piensa en playa ya. Y bueno... La única arena que he visto yo hace más o menos 15 días es la arena de obra acá en el frente de la casa. Y sí, está en obras, productora, ¿qué quiere que le diga? Nos dio un trabajo bárbaro meter aquel metro cúbico de arena para que Domingo y Aurora lo esparcieran por todo el terreno, porque cómo se divirtieron esos perros. La verdad que sí, y qué mugre que dejaron dentro de la casa. Ni hablar. Bueno, muy bien, y usted, productora, quiere un tema que está complejo para encontrar, o sea que voy a pasar lo que encontré. Lo que yo quiero, ¿qué le parece que... ¿Qué quiere que le diga? Como tantas veces, porque usted teclea lo que a usted le parece. No es tan así, no es tan así. Bueno, hay que subir con la reina de Uruguay. No hay otra. Quisiera subir, subir, subir hasta el cielo. Yo contigo quiero. Subir hasta el cielo, yo contigo quiero. Thank you. cuando me mires tú, ¿qué dices sin hablar? Ay, quiero ser todo tuyo y para bailar colé, colé. Me tienes que abrazar colé, colé. Y la corriente va colé, colé. De piel a piel, acércate más al anochecer colé, colé. Yo te acariciaré colé, colé. Conmigo se va y ven colé, colé. Quiere decir acércate más. Amando. Y aquí escuchábamos Siento tu amor pedido por Rubén desde su trabajo y escuchando Radio Campamento. Y sabe qué productora le manda un saludo enorme, Gonzalo Rodríguez, que nos está sintonizando desde Piriápolis. Mire qué bien. Pero que hoy ya anduvo por la frontera. Ana Clara andaba por ahí también. ¿Ah, sí? Mire. Qué bueno. Sí, andaba por la casa de un tío o algo así. Mire, muy bien. Acá Gonzalo con toda la familia por allá, por Piriápolis. Y dice, sábado redondo. Ganó Bazañez. Se trajo un buen surtidito. Y ahora está disfrutando de Piriápolis. Está muy bien. Un lugar hermoso. Supimos compartir una noche de asado allí en la casa de los suegros de Gonzalo. Exacto. En la falda del Cerro San Antonio. Un lugar espectacular, paradisíaco, en esa ciudad tan pero tan bonita como es Piriápolis, en el departamento de Maldonado. Uh-huh. Y acá Gonzalo Rodríguez nos dice que 0 kilo. Sí, por la aduana grande. Bueno, no sé. Déjeme averiguar con mi contacto de la barra del Chuyo, le digo si 0 kilo. Bien, perfecto. No, y quédate tranquilo, Gonzalo, que lo de esa noche quedó allí. No se cuenta nada. Y menos al aire. Gonzalo Rodríguez está muy contento, pero muy contento porque Bazañez no para de ganar. Vio que productora que tenemos, que Bazañez lleva 5 partidos ganados, 13 goles a favor, 0 gol en contra. Anótelo. Está segundo porque el que va líder todavía no tuvo fecha libre. Uh-huh. Pero mire que se va rumbo a los playoffs, Bazañez. Que este 2020 ha tenido de todo. Bueno, mire, el sueño rojinegro está intacto. El equipo, la verdad, juega muy bien al fútbol. Más allá de que hoy en el primer tiempo fue un tránsito... la verdad que el partido fue chato, a Bazañez le costó, pero en el segundo tiempo se destapó, los cambios que hizo el entrenador en el descanso fueron fundamentales, vitales, para que el rojinegro enganchara una 5ª victoria consecutiva. Todos los hinchas y socios están recordando a ver cuándo habían arrancado un campeonato con 5 triunfos seguidos y 0 gol en contra. Mire usted. La verdad que felicitaciones y bueno... Hoy una tarde hermosa en este contexto en el cual no se puede acceder a los espectáculos deportivos. Bueno, poder participar acompañando la Secretaría de Prensa de Bazañez, la verdad que es un verdadero placer y un honor poder acompañar esta gran campaña roji y negra. Roji y negra, aunque el tesorero Villasante va a decir que en los estatutos dice negro y rojo. Debe ser por orden alfabético. Mire, no sé la verdad si es por orden alfabético o no. Sí. Pero bueno, ahí tenemos que ver cómo... Hay que leer los estatutos. Bueno, pero lo que le digo, puede ser que la justificación sea esa. Puede ser, exactamente. Y bueno, productora, nos quedan 15 minutos de programa. Intensos. Intensos. Usted tiene una lista tan larga, pero tan larga que es imposible... cumplir lo que usted quiere. O sea que yo voy a pasar lo que a mí se me antoja. No, déjese de caprichitos y busque los temas que le estoy anotando porque la productora no se la contradice. No. No entendió esa parte de la tarea usted. No es que la contradiga, pero... ¿Y para qué le busco las canciones que tengan una relación una con otra? Le estoy marcando un orden y usted quiere tocar cualquier tecla, cualquier canción. No. Esta le va a gustar bastante. Para todos aquellos que están enamorados y se quieren casar. Violinda, ¿aceptas por esposo hasta que la muerte lo separe a... ¡Chicano! Thank you. lo dije y no creíste que este día iba a llegar. Te dijimos, te reíste, te dijimos, nos dijiste. Cuando uno es el golero, nos pasamos media vida armando la barrera. ¿Y para qué? Si a la larga una mina llega y de taquito nos hace el gol. Rindo Tinto, Rindo Tinto, con un litro yo creo que me animo. Rindo Tinto, Rindo Tinto. Y oigo plena en vez de marcha nupcial. ¿Qué le parece, Julio? Con el tinto ahora somos campeones de casamiento. ¡Vamos, la barra! ¡Vamos arriba, che! ¡Que se nos va, Fernandín! Escuchamos este temón, himno, con el Canario Luna y Chocolate, Vino Tinto y anteriormente Plena para los Novios de Chicano. ¿Y sabe qué, productora? El señor Gonzalo Rodríguez, cuando hizo la invitación digital de su casamiento, puso esta canción de fondo. Y a usted le encanta esa canción. A mí me parece que es un temón. Y la metáfora que pone al final allí de armar la barrera es de lo mejor que puede haber. Pero la verdad, una joyita. Mire usted que hace unos días fue al casamiento de un amigo, tampoco lo podía creer que fuera, estuviera en el lugar de Fernandito, su amigo. Mire, este tema me representó mucho esa noche. Bueno, y estamos llegando al final, nos quedan tan solo 6 minutos para estar en el aire, porque se acaba el espacio contratado en Mix. Desearles a todos un muy buen fin de semana largo. Todavía tenemos dos jornadas para disfrutar plenamente. Mandarles nuestros cariños, que pasen muy bien. Y bueno, los invitamos a que el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana nos sintonicen en Radio Campamento para el programa de Túnica y Moña desde el Radio Aula de la Escuela 119 con su fono platea de los alumnos de quinto año. Exacto, y el próximo sábado nos los convocamos para la ensalada. El programa número 21 de la ensalada. Exacto. Ya. Bueno, Blanca, qué gusto haber compartido esta transmisión aquí, una oyente en el estudio casero acá en Santa Rosa en esta jornada. Espectacular. Sigamos por más encuentros de esta manera y vamos rumbo al mes del programa. Y mire, sobre diciembre vamos a estar en los 30 programas, bien. O sea que de colección. Exacto. Vamos a complacer entonces el último pedido de la noche de hoy, agradeciendo a todos aquellos que nos compartieron el link y que se conectaron para formar parte de esta audiencia del programa 20. Vamos a complacer a Graciela, que le dedica el siguiente tema a Jorge, y de esta manera damos por culminado entonces la ensalada del día de hoy. La ensalada número 20 de este 10 de octubre. Muy buen fin de semana para todos y nos reencontraremos el próximo miércoles en De Túnica y Moña y el sábado en La Ensalada. Para volver a empezar. Chau. Y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termine el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a intentar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar.